El gobierno británico ha reaccionado con furia tras la decisión de los Estados miembros del Mercosur de solidarizarse con su socio Argentina en su legítima reivindicación de las Islas Malvinas. En virtud de un acuerdo suscrito en Montevideo en la reciente cumbre presidencial del bloque regional, Brasil, Uruguay y Argentina no permitirán que atraquen en sus puertos embarcaciones que vienen o van hacia ese archipiélago del Atlántico Meridional, ocupado por Inglaterra desde 1833, convertida en una base militar con unos 1.500 soldados permanentes. Las Malvinas, compuestas por dos islas y 11 islotes, que abarcan 11.000 kilómetros cuadrados, llamada Falkland por Londres, rica en pesca y ganadería, con importante desarrollo textil e industria de la carne, tiene una excepcional importancia geoestratégica e incuantificable reserva de hidrocarburos. Dos posesiones que la han convertido en una pieza codiciada por las grandes potencias del mundo, en especial su ilegal ocupante actual, además de Estados Unidos y de Rusia. Descubierta en 1520 y ocupada desde tiempos inmemorables por Holanda, Inglaterra, Francia y España, que desalojó a los ingleses, administrada por Buenos Aires entre 1820 y 1833, cuando el Reino Unido la tomó por asalto y le otorgó el estatuto de colonia, interrumpida por dos meses entre abril y junio de 1982, cuando Argentina creyó recuperarlas, dando pretexto a Londres para declararle una guerra que ensangrentó el país, con maquillada ayuda de los Estados Unidos y de la tiranía chilena, comandada por el general Augusto Pinochet. Incluso el diario inglés The Guardian cuestionó la política del Reino Unido y calificó de ceguera la actitud de la gestión del primer ministro David Cameron, quien reiteró su negativa a reconocer la soberanía argentina. Todo esto forma parte de la decadencia de Gran Bretaña, consideró el historiador y columnista Richard Gott. Aunque todos los gobiernos argentinos unánimemente siempre la han reivindicado como parte de su territorio nacional, recibiendo un tímido apoyo estatal de la región, nunca ha llegado a constituir una causa que movilice a los pueblos y ni siquiera trasciende hacia el exterior la posición de los propios 3.000 pobladores isleños. La medida expresa de manera inequívoca la unidad de pensamiento y acción que gana terreno en la integración suramericana. Tanto con Malvinas como con otros enclaves coloniales como el Peñón de Gibraltar, en los dos territorios ocupados ilegalmente por Inglaterra, el concepto de autodeterminación de los pueblos aparenta no regir para nada. Conclusión. Solo el pronunciamiento de los pueblos en lo auténtico y lo ilegítimo y en todo conflicto es la decisión de ellos, expresada con absoluta libertad, barriendo con cualquier influencia de la potencia ocupante, lo que debe ser respetado y aplicado. Un concepto que Gran Bretaña desconoce completamente, como también desconoce el concepto de unidad y mucho menos de unidad latinoamericana. Concepto que está empezando a tener cada vez más fuerza en nuestro continente. José Antonio Vera, El Alma Popular, especial para Argenpress. Y con este texto les damos la bienvenida al último programa del año 2011. Aquí, Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. No me asuste con esa voz, le digo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Latinoamérica Vive, el último programa del año 2011, aquí por www.radioeter.com.ar. Mi nombre es Valmiro Mainetti y la operación técnica de este programa está a cargo de Martín Lobati. Ya mismo se presenta ella, que nos aturdió ahí de repente, perdón, apareció perdón. De repente y nos asustó casi. Perdón, hola, ¿qué tal? Fernanda Villanueva. Exactamente, esa es mi gracia. Para todos los que se quieran comunicar con nosotros, lo pueden hacer a www.radioeter.com.ar. Nos pueden escribir un mail a latinoamerica.vive@hotmail.com. Nos pueden encontrar en Facebook como Latinoamérica Vive. O nos pueden mandar un mensaje de texto al 1569-227307. Mucha es la información que tenemos para compartir con todos ustedes. Además de algún repaso por algunas entrevistas importantes que tuvimos a lo largo de este periodo aquí en este 2011, aquí en Radio Éter, vamos a estar compartiendo algunas de esas notas, algunas de esas entrevistas. Vamos a estar compartiendo la entrevista con Ignacio Koster de la FUBA. Sí. Vamos a estar compartiendo también una nota que nos ha deleitado mucho, nos ha gustado, la de Tito Ballesteros. Sí, la verdad que un placer hablar con él. Y también la de Radio Mochila, proyecto Radio Mochila, de nuestros compañeros que andan dando vueltas por Latinoamérica a través de este proyecto radiofónico, podríamos decirle. Exacto. Ahora que soy feliz, para la gente de... Vamos a estar viajando también a Uruguay porque en el día de hoy el Senado uruguayo va a estar debatiendo si aprueba o no la despenalización del aborto. Un día histórico, no solamente para Uruguay, sino para toda América Latina. ¿De dónde crece la palma? También vamos a estar analizando un informe especial sobre la alimentación en el continente. Las voces libres de las radios de nuestro continente también las vas a escuchar acá, Latinoamérica Vive. Le voy a estar contando de una etnia milenaria que habita en Perú. Lo que sí también me gustaría que me cuente es con quién nos vamos a estar despidiendo y cómo me voy preparando para el final del programa. Mire, ¿qué se trajo? ¿Qué zapatos? A ver, déjame, no, estoy, déjame ver. Mire, no, está bien, está bien. Está bien así. Póngase un traje, póngase una camisa, un poco más elegante. Un poco más formal. Que esa músculo. Sí. Nos vamos a ir bailando lento, así que prepárese porque me va a tener que agarrar muy fuerte. Toda esa información, todo esto y mucho más, se lo prometo por mi padrastro. Prométamelo, obviamente, se lo pobre prometo. Pobre padrastro. Mire, en esta, la última misión del año 2011, aquí en www.radioeter.com.ar. Sí, llegamos al final de año, cansados, con lo último. Vivitos y coleando, pero llegamos. ¿Vio con la última rayita de la batería cuando sí, en los artefactos? Bueno, sé perfectamente de lo que me habla. Parados ahí, en ese último casillero de la energía, ahí estamos en este 27 de diciembre del año 2011. Último programa del año, ya lo hemos dicho. Latinoamérica Vive, un panorama a la realidad de nuestro continente a través de 120 minutos de radio. Y hoy, música peruana para deleitarnos en el último programa. Estos son Los Destellos haciendo Descarga Serrana. We'll be right back. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar, 15 69 22 73 07 son nuestros canales comunicativos. Noticias breves del 20 al 27 de diciembre. Honduras, derechos humanos. Periodistas hondureños denuncian al presidente Porfirio Lobo. Los comunicadores denunciaron ante la Fiscalía de Derechos Humanos de Honduras al presidente de ese país, Porfirio Lobo, por la represión a la marcha de periodistas que se realizó el pasado martes. Los manifestantes se movilizaron para recordar a los 17 periodistas asesinados durante el mandato del actual presidente de Honduras, Porfirio Lobo. Miembros de la organización Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión presentaron este miércoles una demanda contra el mandatario hondureño y los autores intelectuales y materiales de la agresión. Dina Mesa, coordinadora de comunicación del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, denunció que se intenta sembrar terror en la sociedad hondureña. Medios de comunicación corporativos que responden a grupos de poder y por lo tanto cierran los espacios para que el pueblo se manifieste. Y cuando hay voces que se pronuncian en contra de todo el statu quo, entonces ahí se ataca. Y cómo no sembrar el terror si son las voces que están en los medios de comunicación, por ejemplo en la radio, en la televisión, si atacan esas voces, lo que pretenden es generar todo un terror en la sociedad hondureña. Bolivia, trabajo. Se redujo el índice de desempleo en el país andino. El índice de desempleo en Bolivia se redujo de 8,15 a 5,5% desde que inició en 2006 el proceso de cambio que dirige el presidente Evo Morales, según señaló el ministro de Trabajo, Daniel Santalla. El ministro explicó que el gobierno está asumiendo medidas para formalizar el empleo informal, al que, al no estar bajo la Ley General del Trabajo, no goza de los beneficios sociales que tiene el sector formal. El titular de Trabajo indicó que entre las medidas asumidas en el país está el registro de la empresa y microempresas privadas en la Dirección General del Trabajo. Chile, represa. Continúa la presentación de alegatos contra el proyecto Hidroaysén. La presentación de los testimonios en contra de Hidroaysén había sido suspendida el pasado viernes 16 y se reanudó el reciente viernes 23 de diciembre. Los recursos de protección habían sido rechazados anteriormente por la Corte de Apelaciones de la ciudad chilena de Puerto Montt. Por tal motivo, el Consejo de Defensa de la Patagonia recurrió a la Corte Suprema. La Comisión Gubernamental de Evaluación Ambiental de la región aprobó el proyecto hidroeléctrico el pasado 9 de mayo. Sin embargo, el abogado del Consejo de Defensa de la Patagonia, Marcelo Castillo, señaló que esa decisión es ilegal y vulnera garantías constitucionales. El proyecto hidroeléctrico Hidroaysén pretende construir 5 centrales hidroeléctricas en la cuenca de los ríos Baker y Pascua, en la Patagonia chilena. Patricio Rodrigo, secretario ejecutivo del movimiento Patagonia Sin Represas, cuestiona el proyecto. Lo que estamos discutiendo ahora es una parte del proyecto. Este proyecto no está aprobado. Y hoy día lo que estamos son apelando 7 recursos de protección que fueron presentados por nuestras instituciones y organizaciones miembros, justamente alegando al vicio que tienen en la resolución de calificación ambiental que en octubre del año 2008 la COREMA del entonces gobierno anterior le dio la aprobación a seguir evaluándose el proyecto cuando ahí era cuestionado. Es una batalla, yo diría, importante sin duda, porque estamos en la Corte Suprema, y si la Corte Suprema toma la decisión de acoger nuestros recursos de apelación, sencillamente el proyecto se muere y vuelve a foja cero, tendrían que repetir todo de nuevo. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar, 15 69 22 73 07 son nuestros canales comunicativos. Noticias breves del 20 al 27 de diciembre. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Desde hace más de 20 años, el campo mexicano ha sufrido un gran abandono. Los campesinos estamos en el olvido. Ahora nuestros mercados están llenos de alimentos y semillas que vienen de otros países. Una de esas semillas es la del maíz. Practiquemos y defendamos el cultivo del maíz nativo. No arriesguemos el futuro y la alimentación de nuestras familias y pueblos. Maíz, raíces y vida, por la defensa de la soberanía alimentaria. Enlace, comunicación y capacitación AC. A la vele, vele, vele, vele, vele, va. Palabras latinoamericanas. A la vele, vele, vele, vele, vele, va. A través de sus protagonistas. De las 8 regiones de AIDESEP, el Comité Nacional de Lucha, elegido por ustedes, ha decidido. Alberto Pisango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, durante el anuncio de la insurgencia amazónica, mayo 2009. Por mandato expreso de ustedes de prepararse a declarar a nuestros pueblos en insurgencia contra el gobierno del señor Alan García Pérez. Nosotros no estamos en contra del desarrollo. Nos hacen ver que somos antisistema. Queremos el desarrollo, pero queremos nuestro desarrollo desde nuestra propia perspectiva, respetando el marco, el convenio, las leyes, la constitución política. A la vele, vele, vele, vele, vele, va. El Senado uruguayo votará hoy mismo, en su última sesión del año, un proyecto de ley que despenaliza el aborto, castigado con prisión desde 1938, luego de que en el año 2008 el ex presidente Tabaré Vázquez vetó una iniciativa similar. El proyecto expresa que todos los servicios de asistencia médica, tanto públicos como privados, habilitados por el Ministerio de Salud Pública, tendrán la obligación de realizar la interrupción voluntaria del embarazo a las usuarias que lo requieran en la hipótesis previstas en esta ley, ya fuera en forma directa o indirecta, mediante las contrataciones de servicios pertinentes. Agrega que si algún integrante del personal médico o de salud se excusara por razones fundadas de participar en dicho procedimiento, las instituciones médicas deberán asegurar la concurrencia de personal calificado y aclara que quienes soliciten ser excusados de participar bajo ninguna circunstancia podrán ser objeto de sanciones o actos que afecten su desempeño laboral. El proyecto da cuenta de que se deberá garantizar a las usuarias de los servicios de salud la información sobre medidas de anticoncepción y brindarles información integral y apoyo respecto a sus derechos y a la interrupción voluntaria del embarazo, antes, durante y después de que ésta haya adoptado una decisión. Asimismo, los servicios deberán mantener confidencialidad, dando cuenta de la interrupción voluntaria del embarazo sin revelación de la identidad de la mujer y deberán dejar sentado en la historia clínica de la paciente que fue sometida a un aborto. Recordamos que durante el gobierno del presidente Tabaré Vázquez 2005-2010, también del Frente Amplio, el Parlamento aprobó un proyecto de ley despenalizando el aborto, igualmente impulsado por el oficialismo. Sin embargo, el jefe de Estado, médico de profesión, se opuso y lo vetó. Los sectores opositores también se oponen a la aprobación de la ley. Por ejemplo, Gerardo Amarilla, diputado del Partido Nacional, argumentó que esta norma forma parte del plan Rockefeller que promueve el aborto para el tercer mundo. Sabemos que hay presiones de grandes intereses económicos. Hay la estrategia Rockefeller que se ha mencionado en varios documentos, que intentan fomentar la promoción del aborto en todo el tercer mundo. Esto lo disfrazan como un derecho de la mujer, se establece como que realmente hay un derecho de la mujer a disponer de su cuerpo y lo que está en su cuerpo, pero sabemos ciertamente que ahí hay una vida humana independiente, separada, y que debe ser defendida como tal. El actual mandatario, José Mujica, votó la ley anterior como legislador y confirmó que no vetaría una norma de este tipo, aunque preferiría que hubiera un plebiscito sobre el tema. Según Mónica Javier, senadora del Frente Amplio, el proyecto viene a llenar un vacío notorio dejado por la Ley de Salud Social y Reproductiva, aprobada en 2008. mejor situación, porque ya tenemos el compromiso de la fórmula presidencial y vicepresidencial que hoy gobierna el Uruguay, el compañero Pepe Mujica y el compañero Danilo Astori, que manifestaron apoyarla y que además, lo más importante, no vetarla, respetando la decisión de un parlamento que lo viene analizando. La que escuchábamos era Berta Sanseverino, también diputada del Frente Amplio. La norma vigente actualmente, aprobada en 1938, pena con 3 a 9 meses de prisión para una mujer que consienta un aborto, con 6 a 24 meses a quien colabore con la interrupción del embarazo y 2 a 8 años de cárcel para quien lo practique sin el consentimiento de la mujer. El proyecto de despenalización sostiene que esa ley es ineficaz, injusta y discriminatoria, porque no ha hecho que la práctica disminuya, ya que no permite a las mujeres resolver en forma autónoma sobre su salud y proyecto de vida, y porque quienes tienen recursos económicos logran realizarlo más fácilmente. Al realizarse de forma clandestina, los abortos en Uruguay son difíciles de contabilizar, pero según datos de organizaciones no gubernamentales, en este país, con casi 3.500.000 habitantes, se registran unos 30.000 abortos por año, lo que equivaldría a uno cada 20 minutos. Al parecer estos reclamos serán oídos por el Parlamento Nacional, porque las mayorías entienden que votar la despenalización no significa apoyar el aborto, sino dar iguales condiciones a las mujeres, que hoy día son atendidas en clínicas clandestinas, con un alto riesgo de vida. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, se practican unos 11.000 abortos al año en Uruguay, aunque algunos sostienen que esa cifra puede ser 10 veces mayor. Escuchábamos a Fabián Cardoso, periodista uruguayo, con las cifras sobre esta temática en aquel país. El proyecto fue presentado por el oficialista Frente Amplio, que cuenta con una ajustada mayoría en la Cámara Alta. De ser aprobado, pasará a la Cámara de Representantes y lo apretado del margen hace necesario que se hagan presentes en el Palacio Legislativo todos los senadores del Frente Amplio, varios de los cuales ya comenzaron sus vacaciones. Y según informaron medios locales, a los 16 senadores, los 16 senadores del Frente Amplio confirmaron que estarán en la sala. Y bien, Uruguay avanza hacia la consagración de los derechos individuales, situación que saludamos y festejamos desde aquí, desde Latinoamérica Vive. Esperamos que para nuestra próxima emisión podamos dar la noticia de que en Uruguay el aborto está despenalizado. Latinoamérica Vive. Porque siempre el imperio tiene sus objetivos. Cuando pensamos en la patria grande, el Estado peruano es una estado aprendida en Chile. Guatemala jamás había pensamos registrado. En nuestro continente. Latinoamérica vive. Dicen que la radio te invita a viajar con la imaginación. Y nuestro viaje es la radio. Esto nos decía Paula Giuliano, del proyecto Radio Mochila, quien además nos contaba la sensación de estar en contacto con las historias de las personas. Sobre todo creo que experiencia de vida, que obviamente en las radios que vamos son personas las que lo hacen, las que ponen el cuerpo día a día y con las que charlamos largas horas y nos enteramos de muchas historias diferentes del país, de cada país y de cada persona. Y también vemos que, como dijeron por ahí hoy en el programa, somos más parecidos de lo que nos hicieron creer durante, o nos hacen creer durante muchos años. Uno al viajar y hablar con la gente se da cuenta que en Latinoamérica las historias fueron muy parecidas, en las épocas todo a nivel país y también a nivel personal somos muy parecidos, con algunas diferencias, costumbres, comidas, que también es lo que enriquece, digamos, todo, pero somos muy, muy parecidos. Paula Giuliano, junto a Patricio Leguizamón, forman parte de Radio Mochila,

pertenecen a los Uros, unas 1,000 personas que viven como hace siglos en la bahía de Puno, en el sureste de Perú, a 3.800 metros sobre el nivel del mar. La isla de los Uros es un conjunto de islas flotantes formadas en base a totora habitada por los Uros, pobladores indígenas descendientes de una de las culturas más antiguas de América. Urus, traducido al castellano, significa los de la aurora. Son conocidos también como Hashoni, hombres de agua, y Kotsuña, hombres del lago. Las plantas de totora crecen en el lago y son fuente integral de sustento para los pobladores, ya que las islas flotantes sobre las cuales viven son construidas sobre bloques de raíces de las totoras, las que al entrar en descomposición producen gases que al quedar atrapados en la maraña de raíces ayudan a la flotación. Por encima de estos bloques de raíces colocan sucesivas camadas de totora seca sobre la cual construyen sus habitaciones con el mismo material. Las islas flotantes, así construidas, son ancladas por medio de palos que atraviesan el piso de la isla y están clavados en el fondo del lago. La mayoría de las islas se encuentran dentro del área de la Reserva Nacional del Lago Titicaca. El hecho de que la isla sea flotante implica que la totora que se encuentra más profunda debe descomponerse para que al excavar en la superficie de la isla se encuentre, aunque parezca mentira, un terreno fértil y propicio para la agricultura en pequeña escala. Este es el sistema que tienen los Uros para mantener la existencia de su hábitat artificial. La escuela también es flotante, y es aquí donde los niños y niñas aprenden a leer aymara y español en una comunidad que desde el año pasado tiene energía limpia. En el techo, de láminas amarillas, las aulas multimedia, están instalados un panel solar y una antena de satélite que permiten a la escuela tener electricidad y conexión a internet las 24 horas. En Perú, según el Ministerio de Energía, apenas el 63% de las zonas rurales están conectadas y 2,8 millones de personas no tienen energía eléctrica. Los Uros, una etnia que se distribuye en la meseta del Collao, en territorios de Bolivia y Perú, y que en el pasado ocuparon territorios más extensos que abarcaron incluso los valles interandinos de la cuenca del Pacífico. Hoy, encontraron la fórmula para enhebrar sus costumbres milenarias en los tejidos de la actualidad, manteniendo todo el color de sus tradiciones intacta. Los Uros también pasaron por Latinoamérica Vive. Hay culturas indígenas milagrosamente vivas a pesar de los siglos del desprecio y el crimen, y esas culturas asombrosamente vivas nos están diciendo hoy cosas que vale la pena escuchar, porque están fundadas en la certeza de la comunión con la naturaleza. Latinoamérica vive. Vive. Palabras latinoamericanas a través de sus protagonistas. ¿A quién afectan los precios de los alimentos altos? A los países pobres, a los países subdesarrollados. Carlos Laje, vicepresidente de Cuba, durante la cumbre de la Alianza Bolivariana para las Américas, abril 2008. Las economías desarrolladas invierten el 10% de su presupuesto en la compra de alimentos. La economía de los países subdesarrollados invierte el 65% de su presupuesto en las compras de alimentos. ¿Cuáles son las economías que no tienen respuesta para enfrentar ese extraordinario incremento de los precios? La economía de los países subdesarrollados. ¿Por qué esta crisis? ¿Por qué este incremento de los precios? En un mundo donde hay tierra, donde hay agua, donde hay recursos. Bueno, por un orden económico internacional injusto. Por las guerras, por los extraordinarios presupuestos de los países ricos dedicados a hacer guerras y a preparar guerras. Estados Unidos invierte más de 500 mil millones de dólares al año para hacer guerras y preparar guerras.

nos da un poquito más de calor y nos animamos entre todas y entre todas, así que entre todas y entre todos. Así que, Fernanda y Valmiro, pues un abrazo, mil y mil gracias por la llamada. La verdad me complace muchísimo escucharlos, saber del trabajo y del esfuerzo que están haciendo, seguir en ese camino construyendo una comunicación tan linda como la que ustedes plantean y bueno, seguir encontrándonos en las redes sociales. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Los hondureños estamos por debajo de las expectativas. La Procuradora de Justicia del Estado. Latinoamérica vive. La semilla del maíz creció con la humanidad y ha sido conservada, cultivada y cuidada por nuestros antepasados. Con el paso del tiempo, los campesinos inventaron sus propias razas de maíz. En México existen más de 50 semillas nativas de maíz y cientos de variedades criollas. No perdamos la herencia de nuestros abuelos. Conservar el maíz criollo es mantener el campo de nuestro país y nuestra cultura. Maíz, raíces y vida, por la defensa de la soberanía alimentaria. Enlace, comunicación y capacitación AC. Esto es Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente a través de 120 minutos de radio. Si nos queremos comunicar, ¿cómo hacemos? Nos pueden escribir un mail a latinoamerica.vive@hotmail.com. Nos encuentran también en Facebook como Latinoamérica Vive. Y nos pueden mandar un mensaje de texto al 15 69 22 7307. Quiero enviar un saludo y un abrazo muy grande a nuestros compañeros de FM Tincunaco 107.3, una radio que vive y que late desde el barrio San Atilio en José C. Paz. Abrazo muy grande para todos los compañeros de ahí. Y también en esta caravana de saludos navideños y de fin de año, saludar a los compañeros de Radio Utopía al Sur, desde la ciudad de Montevideo, Uruguay, que también están levantando y retransmitiendo este programa. ¿Sabe que ayer, no? ¿Se acuerda cuando mientras producíamos este programa, salió la conversación de cuál era la noticia más importante del año? Debate va, debate viene, noticia va, noticia viene. Habíamos llegado un poco a la conclusión que la creación de la CELAC había sido como el evento informativo más importante a nivel latinoamericano del año, me parece, ¿no? Sí. Habían salido algunas otras noticias como la salud de Hugo Chávez, la propia salud de Lula da Silva, la destitución de la senadora Piedad Córdoba, la muerte de Alfonso Cano. Había algunas noticias que realmente trascendían del nivel, ¿no? Como el nivel medio, pero me parece que la constitución de la CELAC, la cumbre constitutiva que se realizó durante el mes pasado en Caracas, en la ciudad de Caracas, creo que ha sido sin duda alguna la información o el evento noticioso del año 2011. Sí, recordamos que en la CELAC no participan ni Estados Unidos ni Canadá, ni tampoco algunos países que sí participan en la cumbre iberoamericana como España y Portugal. Así es. Una suerte de Estados Americanos, una suerte de OEA, sin Canadá y sin los Estados Unidos. Una situación que ya hemos festejado, celebrado, compartido e informado con todos ustedes. Queremos saludar también a todos y a todas nuestros amigos y amigas del Facebook, que son una cantidad enorme, y a todas aquellas personas que estuvieron brindando su información, su apoyo, su data a través de las distintas redes de las cuales participamos. Está bueno porque algunas de las noticias y algunas de las informaciones que compartimos con ustedes nos fueron llegando también a través del Facebook de gente de Perú, de gente de Chile o gente de aquí también, de nuestro país, de Argentina, que nos brinda información de las distintas colectividades que viven también acá en nuestro país. A todos ellos, un saludo y un abrazo muy grande en este el último programa del 2011. No queríamos terminar este año sin saludarlos. O sea que sirve Facebook. De algo sirve. De algo sirve. De algo todo sirve, señora. Eso es lo que tenemos que decir. Nosotros vamos a seguir escuchando música peruana. Bueno, en esta última emisión del año 2011 de Latinoamérica Vive. Y ella es la majestuosa Eva Ayllón, haciendo Inga. Enciéndete candela, ríete cebolla, que mi vida he visto por donde soga. Enciéndete candela, ríete cebolla, que mi vida he visto por donde soga. Mi mamá, mi tajita, cuidado con la criatura. Mi mamá, mi tajita, cuidado con la criatura. Inga, inga, inga, inga, el niño quiere mamar. Inga, inga, inga, inga, inga, inga, inga, su mamá. Mi mamá, mi tajita, cuidado con la criatura. Inga, inga, inga, inga, el niño quiere mamar. Inga, inga, inga, inga, inga, llévaselo a su mamá. Enciéndete candela y que no se quema. Fíjate cebolla y que no se quema. Enciéndete candela y que no se quema. Fíjate cebolla y que no se quema. He visto por donde soga. Enciéndete candela, fríete cebolla, que mi vida he visto por donde soga. Mi mamá, mi tajita, cuidado con la criatura. Mi mamá, mi tajita, cuidado con la criatura. Inga, inga, inga, inga, inga, el niño quiere mamar. Inga, inga, inga, inga, llévaselo a su mamá. Mi mamá, mi tajita, cuidado con la criatura. Mi mamá, mi tajita, cuidado con la criatura. Inga, todos los sonidos y todas las voces de un continente. Lo que está empobreciendo a nuestros países. Latinoamérica vive. El reciente electo director de la FAO aseguró que convertir a la alimentación en un tema público es un reto de este momento histórico en América Latina. Fue durante una entrevista con la agencia informativa Pulsar en Santiago, en Chile. Y hablamos del brasileño José Graciano da Silva, quien será el director general de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, desde el 1 de enero de 2012 al 31 de julio de 2015. Se trata del primer latinoamericano que preside la entidad de Naciones Unidas vinculada a la agricultura y la alimentación. Entre otros desafíos, el brasileño tendrá que enfrentar un sostenido aumento de los precios mundiales de los alimentos. Compartimos una nueva entrega de los informes especiales de la serie Lenguas Largas de la agencia informativa Pulsar. Lenguas Largas, otro capítulo, 2011, América Latina. Reflexiones de José Graciano da Silva. El rol del Estado en la alimentación. El recientemente electo director de la FAO aseguró que convertir a la alimentación en un tema público es el reto de este momento histórico en América Latina. Fue durante una entrevista con la agencia informativa Pulsar en Santiago de Chile. El brasileño José Graciano da Silva será el director general de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, desde el 1 de enero de 2012 al 31 de julio de 2015. Se trata del primer latinoamericano que preside la entidad de Naciones Unidas vinculada a la agricultura y la alimentación. Todo ese aparato legal que nosotros estamos patrocinando hoy día bajo las leyes de seguridad alimentaria no existen, los estados no estaban, el de comer era un tema privado de responsabilidad de las personas, de las familias. No era un tema público. Convertir el tema comer, alimentación, en un tema público es el gran reto de ese momento histórico en América Latina. Por eso las leyes de seguridad alimentaria, de garantizar entre los derechos el derecho a la alimentación, a una alimentación sana, garantizar reglas de inocuidad para todos. Estamos viendo una imposición de reglas privadas, supermercados, grandes supermercados ingleses, franceses, que nos imponen padrones de producción sobre los intereses de los estados nacionales y de las organizaciones de productores, sean pequeños o grandes, no importa, ¿no? Eso no puede ser. Esas reglas que al final van a convertirse en barreras de comercio tienen que ser acordadas en algún nivel. La FAO está metida en eso. José Graciano da Silva. El académico brasileño venció en la última votación en la FAO al exministro de Asuntos Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos. Graciano da Silva fue encargado del Ministerio Extraordinario de Seguridad Alimentaria en Brasil durante el gobierno de Luis Inácio Lula da Silva. El funcionario llamó a recuperar el rol del Estado sobre el abastecimiento de alimentos. Los países dejaron de tener stocks. Había como que una idea de que el mundo era un gran supermercado que uno podía ir a comprar cuando fuera necesario. Y eso en parte fue verdad. Hasta el inicio del siglo XXI había un excedente de oferta. Pero cuando empieza China, India, Brasil y otros países a mejorar su calidad alimentaria, acentuar la demanda por commodities, granos sobre todo, esos stocks han disminuido. Y hoy día de verdad lo que no sabemos es el volumen de stocks públicos y privados. Públicos son muy pocos, casi cero, pero no sabemos los privados. Ese es un secreto que vale millones, ¿no? No sabemos cuánto tiene la Bungenborg, cuánto tiene el maíz, ¿no? Ojalá podamos saber, porque ellos pueden jugar de acuerdo a sus intereses con los precios. Entonces, recuperar el rol del Estado sobre el abastecimiento es muy importante. Hay pocos países en la región hoy día que tienen empresas, que tienen posibilidad legal de comprar y vender alimentos. José Graciano da Silva. Entre otros desafíos, el brasileño tendrá que enfrentar un sostenido aumento de los precios mundiales de los alimentos. FAO señaló recientemente que a nivel global los precios de los alimentos están 37% más altos que en mayo de 2010. Las proyecciones de la entidad indican que los precios de los alimentos mantendrán estos niveles y seguirán volátiles en el futuro próximo. Y la alza, los precios elevados reflejan también por lo menos 30 años en que la agricultura y la producción agropecuaria ha sido olvidada como objeto de política económica. Los precios bajos durante décadas han impuesto políticas de subsidio de los países ricos, que nos perjudican mucho a todos los productores de los países en desarrollo, y han impuesto una pobreza rural que es el núcleo duro de la pobreza latinoamericana, porque la gente no consigue sobrevivir más de la agricultura. Da los precios tan bajos que han llegado. Ahora, hay una instabilidad en esos precios elevados, que sí, esa instabilidad no beneficia a nadie. Y esa volatilidad que estamos viendo ahora, que a mi juicio también es un fenómeno nuevo y que no va a pasar. Por un lado, hay cada vez más impactos del cambio climático sobre la producción, y que afecta mucho. Muchas veces va acentuada por un otro fenómeno nuevo que también vino para quedarse, que es la financiarización de los commodities agrícolas. Todas esas commodities hoy día están cotizadas en bolsas y eso acentúa la variación de precios. Si uno un reportaje de una sequía que pasa en cualquier parte, inmediatamente se transmite a esas bolsas de valores que la transmiten a todo el mundo. José Graciano da Silva. La propia FAO ha reconocido en los últimos años que en el mundo viven alrededor de 1.000 millones de desnutridos. En Latinoamérica y el Caribe,

e menos monopólio nós vamos ter no meio de comunicação do nosso país. Voces vivas de Latinoamérica. Latinoamérica. Porque Latinoamérica vive. Y como quien no quiere la cosa, muy pero muy despacito nos fuimos metiendo en la segunda hora del último programa del 2011. Parece increíble, parece, ¿no?, que hayamos llegado hasta, ¿no?, acá. Ya cuando menos nos quisimos acordar estábamos descorchando la sidra, cortando el pan dulce y celebrando las navidades y el final del año. Le quiero comentar que si usted quiere comunicarse con nosotros puede hacerlo a través de latinoamerica.vive@hotmail.com. Puede escucharnos a través de www.radioether.com.ar. Nos puede escribir un mensaje de texto a través del 1569-227307. O bien puede escucharnos la repetición de este programa en cualquier momento del día, del año 2012, 13 o los que... Va a quedar ahí por siempre. Si es que Así que cuando quieran. Si es que el mundo continúa, le quiero decir, porque hay un... Dicen que el año que viene se acaba todo. Hay un presagio, ¿no? Una... ¿Cómo se dice? Profecía. Una profecía, gracias Martín. Una profecía maya que en el 2012 se acaba el mundo. ¿No vio la película? ¿Qué día del 2012? Pésima esa. Sí, me voy ¿cómo preparando. Era que se llamaba? 2012. Se llamaba. Horrible esa película. No entendí de qué se trataba, no sé qué pasó en esa película. No lo entendí. Lo que tenemos que hacer para el año que viene, vamos haciendo así como un reconto de las cosas que nos están faltando, es una columna semanal de cine latinoamericano. De profecías. De profecías latinoamericanas. No, no, mire, tantas profecías han pasado, y algunas se han cumplido y otras no tanto. Tenemos grandes profecías también acá en nuestro país, en la Argentina. No, decía de sumar una columna de cine. Bueno, le prometo que vamos a buscar a alguien que la producción va a encargarse de eso. Perfecto, gracias señora. Bueno, y en México sabemos que hay narcos, carteles de narcos, comandantes encapuchados, asesinatos en ciudades fronterizas, prostitutas organizadas y de la tercera edad, payasos profesionales, pero esta es una nueva. Ahora se dedican a robar petróleo. Así es, cae en México el presunto líder de los Carcachos, una banda que robaba petróleo a Pemex. Francisco Héctor García Cárdenas, contra quien existía una orden de captura, lideraba esta banda de delincuentes. Y no son cualquier cosa estos muchachos, le digo. La Compañía Estatal de Petróleo, Pemex, informó que en los primeros 4 meses de este año se había disparado el robo de crudo de sus oleoductos, nada más y nada menos que la friolera suma de $250 millones. Nada, una ganga. Perdió para Pemex. Igual, para Pemex, digámoslo. Un vuelto. Un vueltito. Pero estas bandas, que al parecer son la nueva onda delictiva, la nouvelle vague del crimen, la vanguardia de los carteles, podríamos decir. El neocrimen. Son el neocrimen. Ahora, claro, los carteles de la droga se pelean por ver quién queda en la marquesina del crimen. Ni carteles narco, ni zetas, ni zapatistas, ni las ladies de Polanco. Carcachos, la nueva onda azteca para sacarle el primer puesto a Slim de ser el mexicano más rico del mundo. Yo la verdad le digo, comí sí. un montón en Navidad. Igual que yo. Cosas riquísimas, pero me quedé con ganas de algo más. ¿Con qué? No sé, unas papitas fritas, una hamburguesa, una triple Mac. Disculpe, señora, señor, ¿dónde hay un McDonald's por acá? Y por acá le va a ser difícil, le digo. ¿Ah, no hay? No hay. Claro, si estoy en Bolivia, donde McDonald's tuvo que cerrar todos sus restaurantes por falta de clientes. Así como lo escuchan, el único país en el mundo donde las porquerías de McDonald's no pudieron convencer los paladares locales. Y eso, que el restaurante intentó adaptarse a los gustos locales, incluyó, por ejemplo, la yahua, no sé si lo pronuncié bien, pero es que es una salsa sí. con la que los bolivianos alinean sus platos. En los locales, por ejemplo, pusieron música folclórica de fondo en vez de poner bossa nova. Pero igualmente no logró triunfar. Por eso, después de 5 años sin resultados, la cadena de hamburguesas decidió hacer las valijas y cerrar sus 8 sucursales en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. O sea que no hay McDonald's no en Bolivia. No hay McDonald's en Bolivia. Mire usted. Para algunos, una de las claves del fracaso fue el precio, ya que el menú más barato costaba $25 bolivianos, que sí. equivale más o menos a $3. Mientras que en La Paz actualmente se puede conseguir un almuerzo completo con todas las letras en un mercado popular por 7 bolivianos, que es menos de un dólar. Otra hipótesis es simple y llanamente que a los bolivianos no les gustó la comida y siguen prefiriendo sus productos típicos, como por ejemplo, si estás en Potosí, se puede probar la calapurca, que es una sopa de maíz espesa con ají y charque que se calienta con una piedra volcánica. Agarro hambre, le digo. Si estás en Cochabamba, podés probar los famosos trancapechos de Doña Betty. Epa, los pechos de Doña Betty. No, trancapechos, dije, de Doña Betty. Un generoso sándwich que lleva arroz, carne y huevo frito. Y digamos que de comida liviana tampoco se pueden jactar, ¿no? No, de liviano, le digo, no tiene nada, no tiene los trancos nada. De la señora, le digo. Los trancapechos. Ah, los trancapechos. Señor, ahí se está. Obsesionó. No. Bueno, y como dice la canción, a mi paladar no se le impone ni cómo ni cuándo. Y por eso en Bolivia siguen triunfando los platos tradicionales como las empanadas salteñas, que también hay allá, el pan con queso, el fricasé, el mojadito o el silpacho. Yo ya estoy reservando una mesa. Y por último, una Navidad. En la sede del Ministerio de la Mujer en Caracas, los funcionarios... crearon un pesebre muy, muy, muy especial para los caraqueños, que son muy devotos. Sí. Donde 14 personas trabajaron en su elaboración y tardaron 15 días en montar todo este pesebre. Como le decía, es un pesebre poco convencional, porque las tradicionales figuras del Niño Jesús y la Virgen María fueron reemplazadas por íconos de la Revolución Bolivariana, con, por ejemplo, la presentación del presidente Hugo Chávez al frente. Además de Chávez, que se lo puede ver con la Constitución en la mano, aparecen en el pesebre otras figuras como el libertador Simón Bolívar, el histórico líder radical Ezequiel Zamora, el tutor de Bolívar, Simón Rodríguez, y el músico popular Alí Primera. Nos enfocamos en todos los avances que hemos obtenido en la revolución en todo este tiempo, dice Yasmina Ereu, quien participó en el armado del pesebre como funcionaria del Ministerio de la Mujer. En el pesebre no solo se lo ve a Chávez como Niño Jesús, sino que se destacan algunos de los planes y obras que ha realizado en sus casi 13 años de gobierno. Por ejemplo, podés ver escenas de televisión de Aló Presidente, pasando por el satélite Simón Bolívar, los programas sociales conocidos como Misiones, todo eso lo podés ver también en el pesebre. También aparecen indígenas en lugar de pastores y los padres de Jesús o de Chávez, la verdad que ya no sé, me confundí, son criollos representados por personajes originarios de la región venezolana de Los Llanos. El Niño Jesús al principio no estuvo presente en la obra, ya que lo reemplazaba el presi, pero para la tranquilidad de todos, entró en escena el 25 de diciembre, porque si no iba a ser too much. La exposición se puede ver hasta el 2 de febrero. Así de locas son las cosas en nuestro continente, señoras y señores. En México prosperan los carteles, ahora ampliando sus rubros. En Bolivia prefieren un trancapecho que un McDonald's. Lo único que nos queda era la tradicional Navidad, armar el arbolito, el pesebre. Obvio, preferimos un pesebre que represente la identidad latinoamericana con madre y padre criollo. Y como dicen por ahí, chavistas y bolivarianos. ¡Que viva la Navidad! La primera cosa que yo pensé. Y nos quedamos en Perú para seguir disfrutando de su hermosa música. Ahora, Ángel Lobatón, Pobre Corazón. Arrancar de este amor, cuando aferrado está al corazón, cativo de vivir, no puedo resistir, queriendo ver así, difícil olvidar, qué difícil es arrancar este amor, cuando aferrado está al corazón. Castigo de vivir, no puedo resistir, queriéndote así, difícil no olvidar. Llámame, búscame, piérdeme, bésame, es todo lo que te pide mi corazón. Llámame, búscame, piérdeme. que te pide mi corazón. ¡Vaya! ¡Carolito! ¡A María! ¡Que me la veo! ¡Tan difícil es arrancar este amor! ¡Con la fala basta! ¡Al corazón! ¡Castigo de mi vida! Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioether.com.ar, 15 69 22 7307 son nuestros canales comunicativos. Noticias breves del 20 al 27 de diciembre. Paraguay, derechos humanos. Presentan el Plan Nacional de Derechos Humanos. El gobierno de Paraguay presentará el proyecto del Plan Nacional de Derechos Humanos que busca determinar la situación actual de estos derechos en el país. La elaboración del diagnóstico y los objetivos del plan deberá realizarse con la participación de sectores estatales, sociales y académicos. Por primera vez en ese país se busca consensuar un Plan Nacional de Derechos Humanos. Bolivia, derechos humanos. Detienen en Bolivia a un represor argentino. El gobierno de Bolivia capturó al represor Luis Enrique Beraldini en el aeropuerto de la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra cuando trataba de identificarse utilizando un documento falsificado. El ex militar, que se encontraba prófugo de la justicia desde 2003, tenía una orden de captura por violaciones a los derechos humanos y fue deportado a la Argentina para ser juzgado por delitos de lesa humanidad. Beraldini fue jefe de la policía de la provincia Argentina de La Pampa, donde tuvo a su cargo un centro clandestino de detención. Según informó la ministra de Seguridad de Argentina, Nilda Garré, el ex militar participó de una tentativa de magnicidio contra el presidente Evo Morales. La detención del teniente coronel Luis Enrique Beraldini, un oficial realmente muy buscado, prófugo desde hace mucho tiempo, desde el año 2003, y además de extrema ferocidad en los años del terrorismo de Estado, y que también evidenció peligrosidad, por lo menos hasta hace muy poco, en el año 2009, en la República de Bolivia, al participar en una tentativa de magnicidio contra el presidente de la República, Evo Morales. Chile, conflicto estudiantil. Estudiantes chilenos realizan la última marcha del año. Alumnos universitarios y secundarios de Chile convocaron este jueves a la última manifestación del año y afirmaron que el movimiento está más vivo que nunca. De este modo, afirmaron la continuidad de su reclamo por una enseñanza pública, gratuita y de calidad. Por su parte, el nuevo presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Gabriel Boric, señaló que el movimiento debe continuar movilizado para poder enfrentar a un ejecutivo que no está dispuesto a cambiar su visión de la educación. Los estudiantes chilenos comenzaron sus reclamos en materia de educación desde mayo pasado. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar, 1569-2273-07 son nuestros canales comunicativos. Noticias breves del 20 al 27 de diciembre. Noticias breves en Latinoamérica Vive. El maíz es la vida de toda la gente o en toda la comunidad. Pues si no hay maíz, no tenemos vida. Sembrar maíz, pues es para consumir. Si nos sobra maíz, dejamos un tanto para vender. El maíz es la base económica, social, ambiental y cultural de nuestros pueblos. Al sembrar maíz criollo, conservamos nuestros usos y costumbres. Fortalezcamos el abasto de maíz en nuestras comunidades. Organicémonos para conservar las semillas nativas y las parcelas colectivas. Maíz, raíces y vida, por la defensa de la soberanía alimentaria. Enlace, comunicación y capacitación AC. Latidos. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. Mire, la invito a compartir el último momento así, ¿cómo diríamos?, nostálgico del año en este último programa del 2011. Vamos a estar compartiendo un momento radiofónico del 24 de noviembre de este año. Casualmente, en esa fecha, se estuvo realizando, más bien se llevó a cabo, un hecho, diríamos, de muchísima trascendencia para nuestro continente. Más bien diría... Eso también podríamos decir que fue una de las noticias del año, las marchas. Sí. Sobre todo, a ver... Tiene que ver con un hecho de muchísima trascendencia, más bien de tipo simbólica, para nuestro continente y sobre todo para la lucha estudiantil de América Latina. Ese 24 de noviembre, impulsado desde Chile principalmente y Colombia luego, se llevó a cabo la Marcha Continental por la Educación, con movilizaciones en simultáneo en varias ciudades latinoamericanas. Y de ahí... este hecho trascendental y tan simbólico para la historia y para el movimiento estudiantil de Latinoamérica. Marchas y movilizaciones en simultáneo en las principales ciudades de Latinoamérica, organizadas, coordinadas, unificadas. De ahí este hecho tan trascendente y tan simbólico para este movimiento en general. Y para informarnos un poco mejor sobre esa marcha, sobre esa movilización, charlamos con Ignacio Koster, presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, quien también participó de la marcha aquí en la República Argentina. El eje fundamental de esta movilización, de esta jornada internacional de lucha, tiene que ver con la cuestión de la educación pública. Lógicamente está muy presente la cuestión de Chile y Colombia, porque son dos países donde en este momento hay procesos de pelea, de debate, de lucha muy fuerte vinculado a este tema, pero bueno, también entendemos que es un debate que recorre todos los países de América Latina, que en los últimos años ha estado presente en la Argentina también. Digamos, el año pasado

pero no desde cualquier lugar, sino desde la identidad indígena. Este es un proceso indígena, pero lo indígena no se agota en la palabra indígena, sino que tiene un núcleo vital que se llama Madre Tierra. Por su parte, Jenny Ibarnegaray, analista, expuso que no se puede hablar de hacer descolonización ni despatriarcalización cuando no se escuchan a los pueblos indígenas en este país. ¿Cómo podemos decir que estamos haciendo descolonización, que estamos haciendo despatriarcalización cuando estamos desoyendo a los pueblos indígenas de este país? Cuando se están manifestando en función de lo que son sus derechos reconocidos. Que existen visiones diferentes sobre el problema, por supuesto que las van a ver, sí, pero los pueblos indígenas que se han manifestado en este movimiento, que es en este conflicto en curso, digo, porque no ha concluido, todo sigue el problema y esa voz es desoída. Eso para mí es una muestra de que no se es consecuente entre el discurso, no hay una consecuencia entre el discurso y la práctica, hay contradicciones ahí. Desde la red quechua boliviana, para Contacto Sur les informó Emiliana Ayala. En México, el periodismo continúa siendo una profesión de riesgo. Se dio a conocer el informe anual de Reporteros Sin Fronteras, que informó que 66 periodistas han muerto en el mundo durante el 2011. La situación de inseguridad que se vive en Veracruz, México, no solo es preocupante para los periodistas, sino también para los ciudadanos y activistas de derechos humanos. Reina Melchor nos informa desde Radio Teocelo, México. Ante el reporte en donde se indica que un total de 66 periodistas murieron en todo el mundo durante 2011. Muchos de ellos cubrieron las revoluciones árabes, la delincuencia en México o disturbios políticos en Pakistán. En América Latina, donde la violencia fue generalizada, dijo en un comunicado Reporteros Sin Fronteras con sede en París. Unos 1.044 periodistas fueron arrestados este año, casi el doble que en 2010. Lo preocupante que resulta de este informe de Reporteros Sin Fronteras al ubicar al estado de Veracruz en México dentro de los 10 lugares más peligrosos del mundo para el trabajo de los profesionales de prensa en 2011. Tan solo este año 3 periodistas fueron asesinados. La situación de inseguridad que se vive en México no solo es preocupante para los periodistas, de igual forma la padecen los ciudadanos, luchadores sociales, defensores de derechos humanos, entre otros sectores. Sin embargo, no solo la inseguridad afecta a los mexicanos, la situación económica, social y política son otros factores que afectan a la población. Sin embargo, a pesar de las adversidades, desde aquí les deseamos una feliz Navidad y ojalá sea para todos un mejor año 2012. Un abrazo caluroso para todos los de Contacto Sur, personal de ALER y quienes nos escucharon en América Latina. Desde Radio Teocelo, Veracruz, México, los saludó Reina Melchor. En Argentina, el Senado convirtió en ley el proyecto sobre papel para diarios. La norma declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de papel para diarios. La normativa contó con 41 votos a favor y 26 en contra. El marco regulatorio de la ley sancionada busca establecer un precio único obligatorio para la comercialización de papel para diarios que permitirá la distribución equitativa del insumo para todos los diarios del país. Escuchamos el reporte de Pepe Frutos desde Farco, Argentina. Buenos días, América Latina. El Senado Nacional aprobó la ley que termina con el monopolio del papel para diarios que hasta ahora controlan los poderosos diarios Clarín, La Nación en su propio beneficio. Con la ley sancionada, la producción, distribución y venta del papel para diarios serán consideradas actividades de interés público. Todos los diarios del país tendrán derecho a acceder a él a un precio igualitario. ¿Qué es lo que pasa hoy? En la actualidad, el papel para diarios es controlado por los diarios Clarín y La Nación a través de la empresa de producción de este insumo, Papel Prensa, de la que se apropiaron hace 35 años en complicidad con la dictadura. El Estado tiene una participación en la compañía, pero es minoritaria. Estos dos diarios, entonces, que son los más poderosos del país, se quedan con la mayor parte de la producción para cubrir sus propias necesidades y lo que les sobra lo distribuyen en cantidades exiguas entre el resto de los diarios y a un precio más alto que el que pagan ellos. Este monopolio hizo que muchos periódicos deban cerrar. Así lo explicó a Farco el director del diario del centro del país, de Villa María, en la provincia de Córdoba, Raúl Olsen. Ese fue el motivo principal por el cual se vieron afectados en la producción, en la impresión de diarios. diarios y después su cierre. A partir de esta ley, esperada por todos aquellos diarios y periódicos pequeños del interior, va a estar garantizada la cantidad de papel en cada redacción. Taller. La ley aprobada ayer por el Senado tuvo una fuerte campaña en contra justamente de Clarín y de La Nación, a la que se plegaron los principales partidos opositores que volvieron a subordinarse al interés de estos grupos económicos. Un paso más en Argentina en el camino de democratizar la comunicación y fortalecer la libertad de expresión. En la información desde Parco, en Argentina, volvemos con ustedes aquí a Ecuador. Las voces libres de las radios comunitarias de nuestro continente las escuchás acá, porque Latinoamérica vive. Y seguimos transitando esta mañana con música peruana. Estos son los Walkers, Siboney. Latinoamérica vive un viaje por nuestro continente. Hay que defender nuestro maíz, porque si no lo defendemos, pues lo vamos a perder, pues nuestra cultura del maíz. Hay que cuidar, no hay que meter otro maíz transgénico, porque si lo metemos ese, ahí va perdiendo el maíz. Desde hace algunos años, las y los mexicanos dependemos cada vez más de alimentos que vienen de otros países. Esta dependencia ha debilitado al campo y la alimentación de mucha gente. Si no defendemos el cultivo del maíz nativo, estaremos poniendo en riesgo el futuro y la alimentación de nuestras familias y pueblos. Maíz, raíces y vida, por la defensa de la soberanía alimentaria. Enlace, comunicación y capacitación AC. A lo largo del programa, de este último programa del año 2011, estuvimos escuchando una serie de producciones perteneciente a la serie Campaña Maíz, Raíces y Vida por la Defensa de la Soberanía Alimentaria, una producción de Enlace, Comunicación y Capacitación AC desde México. y quisimos compartir estos spots a propósito de la noticia que dábamos la semana pasada acerca de que el Congreso mexicano aprobó la ley enviada por el Ejecutivo de Felipe Calderón que permite el ingreso de semillas de maíz transgénico para la siembra en aquel país. Y obviamente que las semillas vendrán, ¿sabe desde dónde? ¿De dónde? Desde los Estados Unidos. No me diga. Y también queríamos compartir esta serie de producciones a propósito del informe especial que compartíamos de lenguas largas del próximo titular de la FAO. Va a ser un latinoamericano, ni más ni menos que un brasileño. Así que vamos a compartir la última de las producciones de la campaña Maíz, Raíces y Vida por la defensa de la soberanía alimentaria, una producción que nos llega desde México. Sembramos semillas de maíz sin saber de dónde vienen. Usamos agroquímicos sin pensar el daño que nos causarán. Abusamos de la tala y quema de nuestras selvas y bosques sin prever qué pasará. Cuando sembramos nuestros alimentos, ya no respetamos a la madre tierra. ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestro maíz y nuestra madre tierra? Conservar nuestro maíz y cuidar la tierra es fortalecer nuestra alimentación y construir nuestra comunidad. Maíz, raíces y vida, por la defensa de la soberanía alimentaria. Enlace Comunicación y Capacitación AC. Último programa de este último año. Último programa así del año. Me parece mentira que hayamos llegado. Todos los años uno dice lo mismo. Sí, bueno. Pasa volando. Pero está bien también decirlo. Es una sana costumbre. Es como el invierno, que uno dice, qué frío que hace. Y en el verano uno dice, uy, qué calor. Y así es. Allá por el mes de abril de este año estábamos desembarcando aquí en Acevedo al 200, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina. Y entrábamos. Esa fue la noticia del año. Creo que esa fue. Llegó Latinoamérica, vive aquí. Sí, yo creo que sí. Empezábamos a transmitir desde www.radioeter.com.ar. Queríamos agradecer a la señorita Belén López del Río, quien nos abrió la puerta en aquel momento, junto a Julián Marini. Y sumamos a este saludo también a Gustavo Zitzer, que son los responsables de llevar adelante este emprendimiento, esta Radio Éter. Tanto Julián Marini como Gustavo Zitzer son los responsables un poco también de que nosotros, o los irresponsables, irresponsables diría yo, de que nosotros estemos al aire todos los martes de 10 a 12 horas. También le mandamos un saludo a Noelia, que también fue una operadora nuestra, que por poquitos días, creo que una o dos veces nos operó. Así es. Y agradecemos a nuestro compañero, a Martín Lobati, alguien que no aparece en las voces, en los sonidos, pero parte importantísima de este programa. Estamos muy contentos con Martín también, sí, por sí. Le ha enganchado la manera de laburar a nosotros, una manera no tampoco tan difícil, tan complicada, ¿no? Complicada, pero realmente estamos muy contentos con haber encontrado también un compañero aquí en Radio Éter. Así que lo que me gusta es que le interesa el programa, pareciera. No, pero eso le parece, le hace de cuenta Simula, que, pero sí, claro. Es una. Se pone el piloto automático con los operadores y parece que le interesa, pero no le importa nada. ¿A qué le va a importar este programa? Escúcheme, no sea ilusa tampoco. Así que no, realmente muy contentos también con el compañero Martín. Así que bueno, a todos los compañeros y compañeras que hacen Radio Éter, así como también a los que hacen FM Tincunaco y Radio Utopía al Sur, les enviamos desde aquí un saludo y un abrazo muy, pero muy grande, y nos encontrarán. Les digo, en FM Tincunaco, que es www.fmtincunaco.com.ar, encuentran Latinoamérica Vive los días jueves y sábados de 13 a 15. Y en radioutopiaalsur.com, nos encuentran los días viernes 20:30 y sábados 12 del mediodía. Pero les digo a todos que también nosotros tenemos nuestro propio blog, sí, donde colgamos los programas luego de que los hacemos en vivo aquí en Radio Éter, para todos aquellos que no lo pudieron escuchar en el momento y que lo quieren volver a escuchar, o para la gente que lo quiere descargar y retransmitirlo, lo pueden hacer ingresando a www.radioeter.com.ar www.latinoamericaviveradio.blogspot.com. Y antes de irnos bailando muy apretaditos con nuestro artista de cierre, quiero comunicarles a todos que durante el verano vamos a seguir emitiendo desde aquí, desde Radio Éter, www.radioeter.com.ar, nuestra versión veraniega, que no va a ser muy diferente de las emisiones del resto del año. Así que nos seguiremos escuchando, nos seguiremos sintonizando durante lo que queda aquí del verano en la ciudad de Buenos Aires, capaz que en otros vamos sectores. Vamos a poner acá la pelopincho en el estudio. Sí, dígale, nos vamos a meter todos. Cuéntele al resto de los latinoamericanos que una, es una pelopincho. Una alberca, una piscina de esas, digamos, de casa, casera. De lona. De lona, claro, de tela. De tela plástica. Que uno la monta como una carpa, digamos. Así es. Usted dice un pelopincho y alguien en Costa Rica se queda gamba. Ahora ya todos saben lo que es una pelopincho, una piletita inflable, como decimos acá, una alberquita, una piscinita. Nos vamos a traer a Pelopincho y nos vamos a quedar acá todo el verano. Bueno, pasados los avisos comunitarios, los saludos pertinentes al caso, nosotros continuamos en Latinoamérica Vive. El periodista número 12 fue asesinado la semana pasada. Un dirigente comunal y un dirigente ambientalista fueron hechos presos la semana pasada. Fueron asesinados impunemente, que es otra forma de encubrir los crímenes en este país. Latinoamérica Vive. No ha cambiado nada, sigue la represión, la persecución, los asesinatos, los crímenes, la impunidad. No hay ningún castigo para todos estos violadores de los derechos humanos. Violentaron la constitución y la ley. En Honduras las cosas no han cambiado. En Honduras todo es impunidad. Me hacen daño tus ojos. Me hacen daño tus ojos, entonces no me mire, no me mire más. Estos faroles locos, ya mire, sé. Mientras lo hacemos esperar a Julito del otro lado, ahí nomás del estudio, nosotros comenzamos a despedirnos lentamente del último programa del año aquí en www.radioeter.com.ar. Un beso sagrado podrá bailando. Nos vamos bailando con Julio Jaramillo. Julio Alfredo Jaramillo Laurido nació en Guayaquil, Ecuador, el 1 de octubre de 1935. Conocido con los apodos del Ruiseñor de América y Mister Juramento, Julio Jaramillo es considerado el mejor cantante ecuatoriano de todos los tiempos. Sus canciones calaron profundamente en el público que se reflejaba en ellas. Muchos consideran a este cantante como uno de los símbolos de la identidad nacional. Junto con Pepe, su hermano mayor, y contra la voluntad de su madre, comenzó a cantar en casa del músico Toapanta. Realizó sus estudios en la filantrópica bajo la dirección del maestro Lauro Dávila. A los 17 años ya era conocido por su hermosa y cálida voz y participaba en programas de Radio Cóndor. No más. jazz peruano titulado Fatalidad, que lo catapultó a la fama, ya que en vez de usar la guitarra, Rosalino Quintero utilizó el requinto y le dieron un ritmo entre vals peruano y pasillo ecuatoriano. Desde el primer día que salió al mercado, fue un éxito total. El éxito fue tan arrollador que al finalizar 1956, Julio ya había grabado una docena de discos. La versatilidad en la voz de Jaramillo lo llevó a interpretar exitosamente temas en ritmos tan variados como el bolero, tropical, tango, vals, pasillo, joropo e incluso rock and roll. Sus melodías todavía se escuchan en las radios de Latinoamérica. Quiero saber lo que resiste un hombre al ver partir lo que jamás se quiere. Vete de mí, aunque se parta el alma, enterraré el sentimiento necio que pasa en mí. Yo que te quise tanto, te dejo vivir, aunque me ahogue el llanto. Gracias al Ruiseñor de América, Ecuador fue más visible que nunca en el mapa. Desde México hasta Buenos Aires, pasando por Lima y Caracas, sus discos estaban de moda. Julio no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo hasta que llegó a Montevideo y una multitud de fanáticos lo fue a recibir. Su consagración internacional llegó en 1957. En 1965 se radicó en Venezuela, desde donde realizó giras por toda América Latina. Cuando Julio Jaramillo murió en febrero de 1978, el pueblo lo consideraba todavía como un gran cantante, lo cual contribuyó a que en torno a él se tejiera la leyenda. Muerto a la edad de tan solo 43 años, sus restos recibieron una despedida como ningún otro personaje popular ha conocido en Guayaquil, pues se calcula que fueron acompañados por unas 250.000 personas. Dirás quizá que estoy loco o que me falta un sentido, pero por besar tu boca el corazón he perdido. Yo no vengo a que me... Jaramillo es una leyenda, y a la hora de calificar a los valores que Ecuador ha tenido a lo largo de esa centuria, sin duda alguna será considerado como el cantante del siglo, el ídolo del pueblo, el zorzal del Ecuador. Y mientras seguimos bailando muy, muy apretaditos con Julio Jaramillo, ¿así está bien, señora? Sí, perfecto. Un poquitito más la cintura. Ahí vamos. Yo quiero saludar y agradecer en realidad a todas nuestras fuentes informativas que semana tras semana nos brindan las noticias e información que nosotros compartimos con todos ustedes. A la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER, a Telesur, Radioteca, Agencia Pulsar, Prensa Latina, Ecoportal, Latido Americano de FM Moreno, Radio AM750, Radio Nacional Argentina, Revista Veo, ANSA Latina, Caos en la Red, Agencia Bolivariana de Noticias y Radialistas.net, que durante todo este año nos estuvieron brindando la información, como decíamos recién, que compartíamos y que compartimos con todos ustedes. Nosotros nos despedimos hasta el año que viene. Hasta, señor, el año que viene, que todos tengan un excelente comienzo de año. Nos estamos volviendo a escuchar ya en el año 2012. No se olviden que Latinoamérica vive.